Buenas tardes, mi nombre es Catalina Martínez y mi compañera Angie Arévalo. El día de hoy entrevistaremos a la enfermera de la Fundación Hombre Vencedor. Ella se llama Jimena Toledo, quien nos dará a conocer aspectos de su vida profesional en su periodo de trabajo en esta fundación. Reconocida a las enfermeras por ayudar a mejorar la salud de las personas por su amor y dedicación en su trabajo. Buenos días, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenida, señora Jimena. Esta entrevista será un reconocimiento a su labor en esta fundación, ya que las enfermeras son los profesionales en la salud que más interactúan con los pacientes. Tienen la noble tarea de cuidar a los enfermos, ya que no siempre es sencillo debido a que los pacientes son vulnerables cuando atraviesan por una adicción. Proporcionar un apoyo espiritual a los pacientes que permiten que en su proceso de rehabilitación tengan una fuerza para mejorar. Esto está soportado por las diferentes experiencias que se toman en su proceso de estudio. ¿Cómo fue su primera experiencia en la fundación? Sí, al principio sí se me dificultó mucho. Era complicado ver pues en el estado en el que esas personas llegaban, lo complicado que es ese proceso de la rehabilitación. Pero lo que me fortalecía a mí, lo que me animaba, era como que yo podía ayudarlos y podía hacer parte como de su proceso para que salieran de eso. Esta rama de la salud es complicada. El madrugar, ayunar, estudiar, trasnochar, hacer sacrificios, cuidar a otros y ser fuerte no es fácil. Cuéntenos qué es lo más difícil que ha hecho como enfermera en esta fundación. Sí, aparte de todo lo que has nombrado, de madrugar, de tener que ayunar y esas cosas, pues, o sea, lo más complicado ya a nivel personal creo que ha sido como ver como la abstinencia que los pacientes tienen hacia los medicamentos y hacia ver que no pueden como dejar eso que los apegó tanto, que fueron pues las drogas. Proporcionar un apoyo espiritual a los pacientes que permiten que en su proceso de rehabilitación tengan una fuerza para mejorar. Esto está soportado por las diferentes experiencias que se toman en su proceso de estudio. ¿Cómo fue su primera experiencia en la fundación? Pues como le decía anteriormente, es muy complicado no involucrarse sentimentalmente con un paciente, ya que pues esta carrera es de vocación y a mí me encanta hacer esto, entonces es complicado ver que otra persona está sufriendo. Entonces lo que yo hago como para sanar o remediar como ese vacío que yo siento al verlos como tan afectados es ayudarlos y todo el tiempo pues estar con ellos en compañía, estar pendientes. Aunque obviamente cansa, pero cuando tú lo haces de corazón es muy satisfactorio. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Estamos muy agradecidas con usted. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. No, gracias a ustedes por venir, por visitarnos y por estar pendientes siempre de la fundación.